Se nos informó a través de bomberos y carabineros que hay un bote, una embarcación volcada en la zona de Entrelagos, en la desembocadura del Pilmaiquén, y está en este momento ahí trabajando el cuerpo de bomberos de la ciudad de Entrelagos, y encontraron a una persona, la cual se recuperó con hipotermia, pero hay otra persona que está desaparecida y no ha sido hasta el momento aún recuperada. Zona de Pilmaiquén, estamos hablando de la zona de la desembocadura del río, del lago de su mismo nombre, el lago Muyehue en este caso, y esa zona es bastante profunda y correntosa, así que tiene que trabajar personal muy especializado para poder esto combatir el tema de que es la profundidad y la corriente en la zona. Equipo que con el cual contamos nosotros y con el cual nos vamos movilizando ya hacia el sector de lo que es esto el lago. Bueno, tenemos dos lanchas rápidas, las cuales fueron donadas por la lucha de Osorno, y a la vez también estos equipamientos, lo que es buzos capacitados para poder esto realizar maniobra en aguas blancas. De mi parte ya hay más de 25 años de experiencia en el tema y somos, en lo que es Sudamérica, uno de los equipos más especializados en este tema de recuperación de cuerpo. En el último año llevamos 10 personas ya rescatadas.